Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. El fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que aún lleva por nombre Librería Sónica Literatura. Para untarles saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937, y nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas y también a través de nuestras emisoras hermanas Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Corianísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y en Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Entra en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram por arroba Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy con el tema Me and My Chauffeur Blues de Memphis Minnie, cantante estadounidense de blues que falleció tal fecha como hoy, 6 de agosto, pero en el año 1973. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana inician del pasado 31, desde el pasado 31 de julio hasta hoy domingo 6 de agosto. ¿Qué sucedió en este periodo? El 31 de julio nació en 1919 el escritor italiano Primo Levi y en 1933 la poeta estadounidense de la generación Beat, Ellis Cowen, quien falleció el 31 de julio. En 1944, Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés, por supuesto recordado por todos ustedes por haber escrito El Principito. Avanzó de fecha y avanzó de mes. El primero de agosto nació en 1819 el escritor estadounidense Herman Melville, recordado también por esa maravillosa obra Moby Dick. En 1916 nació la poeta canadiense Anne Herbert y en 1918 el poeta y pintor español Mario López. Falleció en esta fecha, un primero de agosto, en 1969 Miguel Labordeta, poeta y dramaturgo español. Pasó el 2 de agosto, nació en 1884, nada más y nada menos que nuestro escritor, símbolo de nuestras letras, Rómulo Gallegos. También nació en esta fecha, en 1897, el poeta, novelista y crítico francés, Philippe Soupeau. Y en 1942, ya en el siglo XX, nació la escritora chilena Isabel Allende. Por ahí hay una novela nueva ya de Isabel Allende. Avanzó en el calendario y el 3 de agosto les indicó que falleció en 1924 el escritor británico de origen polaco Joseph Conrad y en el año 2008 falleció un 3 de agosto el premio Nobel de Literatura del año 1970, el señor Alexander Solzhenitsyn. Avanzó en el calendario, 4 de agosto, nació en 1859 el escritor noruego, premio Nobel de Literatura en 1920, Knut Hamsun. Y muchos años después nació en 1913, un 4 de agosto, el poeta estadounidense Robert Haydn, quien murió en esta fecha, en 1875, el escritor danés Hans Christian Andersen. Un día más, 5 de agosto, para comentarles que nació en 1850 el escritor francés Guy de Maupassant y falleció en 1962 el escritor español Ramón Pérez de Ayala y en el año 2002, un 5 de agosto, falleció el escritor chileno Francisco Coloane. Y así aterrizo a tal fecha como hoy, fecha en la cual nació en 1809 el poeta inglés Lord Alfred Tennyson. En 1929, el poeta e intelectual venezolano Luis García Morales. Y nació también en 1930 la escritora argentina Ana María Pedrone. Y ya para dar el cierre a las efemérides de esta semana, falleció tal fecha como hoy, en 1969, el filósofo y musicólogo alemán Teodoro Adorno, o Theodor Adorno. Su amistad y el intercambio de correspondencia e ideas sobre la música con Thomas Mann contribuyó a la realización de la novela Doctor Faustus. Y cuando fue publicada en 1947, Adorno recibió un ejemplar firmado con una dedicatoria que decía: a mi consejero secreto. Y ya sí, para finalizar las efemérides, tal fecha como hoy, 6 de agosto, pero en el año 2001, falleció el escritor brasileño Jorge Amado. Con esto doy el cierre de las efemérides, y antes de hacer el corte publicitario les comento que el feliz ganador del libro Seguros de Justicia, Compañía Anónima, de Raúl Sojo Montes, fue el señor Boris Carneluti. Felicitaciones para él. Vamos a publicidad aquí en Librería Sónica, Literatura Paruta. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga, y para entregarlo tienes a Zoom, porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas, y para seguir expandiéndote cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter por @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El Fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando al fondo el tema Hey Joe, en versión de Willie DeVille, cantante y compositor estadounidense que falleció tal fecha como hoy, 6 de agosto, pero en el año 2009. Y ahora vamos a disfrutar de la estupenda conversación que sostuve con el poeta y traductor Adalbert Salas. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a Blue Steel 44. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía virtual del poeta Adalbert Salas Hernández, quien hoy viene a presentarnos, entiendo yo, su más reciente publicación, Materia Intacta. Bienvenido nuevamente a Librería Sónica, Adalbert. Hola, Jason, muchísimo gusto estar aquí de nuevo. Ya me siento prácticamente parte de Librería Sónica. Se siente como un hogar, sin duda. He venido ya varias veces y siempre ha sido una ocasión muy feliz para mí. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro, Adalbert. Siempre nos place conversar contigo y tenerte en esta ocasión en la línea telefónica, sobre todo porque recuerdo, tú me recordarás mejor aún, que tu visita al programa fue cuando estábamos comenzando. Librería Sónica ya va para 10 años y, si mal no recuerdo, aquella primera visita tuya al programa, yo creo que el programa tendría 3, máximo 6 meses al aire. E incluso, corrígeme por favor, creo que aún estabas inédito, que no habías publicado. ¿Es así o me falla la memoria? Creo que incluso viniste en compañía de Camila, si no recuerdo, Camila Armas. Hazme saber. Exactamente, fue hace ya, wow, en el 2008 creo, o 2009. Y estuve allí con Camila Ríos Armas y con, creo que nada más estuvimos nosotros dos, con Linsabel y contigo. Pero estábamos ambos inéditos y ambos acabamos de ganar premio y mención en el segundo concurso universitario de literatura, que organizaba la Universidad Simón Bolívar y su editorial Equinoccio en conjunción con Banesco. Entonces fue a raíz de ese premio que ocurrió mi primera visita al programa. Increíble cómo pasa el tiempo, Adalbert, y siempre, por supuesto, es un gusto poder conversar contigo. Quería preguntarte, ¿cómo nace la idea de escribir materia intacta? Te lo pregunto porque citándote el poema número 8, lo empalmo con la primera parte del libro, ¿no?, que abre con la frase "heredar la tierra". Dice el poema, y te cito: "Al recién nacido hay que darle de inmediato un nombre. Al que ha salido de la negra violencia del parto, todavía húmedo de no existir, hay que nombrarlo para borrar de sus manos y de su respiración el susurro de otro océano, para contener el barro incierto de su carne. Hay que conjurar ese lugar del que ha venido, la marea brutal que lo ha abandonado entre nosotros, sobre esta tierra que deberá caminar, cuyo vientre espeso está repleto de palabras que nadie recuerda". Fin del poema. ¿Hay sufrimiento en esa herencia? Pues hay violencia, hay una marea brutal, hay palabras que no se recuerdan. ¿Qué nos dices? Wow. Bueno, la primera parte de Materia Intacta, de la cual proviene ese poema que lees, consiste en una reescritura de mi cuarto libro, que fue publicado en Colombia como un Presencia Editores, y que ese título, Heredar la Tierra, justamente. Y fíjate, leíste uno de mis poemas favoritos del libro. Ese texto y el libro en su totalidad, lidia, sería más exacto decir que yo a través de él lidio con la noción de nacimiento, con el hecho mismo de nacer, con la fascinación y el franco terror que produce el asistir a un nacimiento. Pero de alguna forma, sea el nacimiento de un ser humano o de otro ser vivo, o la producción de una obra o el nacimiento de una idea, todos estos hechos comparten siempre esa irrupción de algo que no estaba antes, de esa especie de aparición de lo que hasta hace unos instantes no era posible y quizás no hubiera sido posible de ninguna otra forma sino en ese preciso momento. Materia Intacta consiste pues en dos libros en uno, de alguna forma, dos textos que dialogan entre sí dentro de un mismo volumen, aunque sean dos textos que puedan ser leídos de manera independiente. Heredar la Tierra, este libro reescrito, a pesar de ya haber sido publicado, y Manual de Invisibilidades, que es tal como dice el subtítulo, ¿no? Son fragmentos para una poética, que se trata de un texto que no había sido publicado previamente. Y justo te iba a preguntar, esas preguntas medio extrañas que yo hago, medio incómodas a veces, ¿cuál sería para ti uno de tus poemas favoritos? Y bueno, me acabas de comentar que justamente ese que leí es uno de tus poemas favoritos, el octavo poema, número 8, ¿no? Ahora, la poesía es degustación y disfrute de las palabras, de sus formas y de los truécanos, ¿no?, que se puedan construir con estas y las imágenes que se forman. En mi caso, no puedo evitar en ocasiones dejar momentáneamente de lado este ejercicio placentero para luego tratar de descifrar, de preguntarme, de cuestionar ideas, etc. Aquí entra una pregunta que te hago: ¿a quién dedica el poeta sus versos? Y sobre todo, ¿con quién dialoga o intenta dialogar allí? Versos como "duermes, duermes muy abajo, casi con rabia", o este otro: "por eso las palabras y yo extendemos nuestras manos torpes, indecisas, hacia ti, tuyo es el reino, lo que resta por decir", o este último: "por ahí entraste, viniste de una profundidad que ya no entiendo". ¿Con quién dialogas? En esos versos precisamente dialogo en un primer momento con mi hija. Los primeros textos y en general la idea del libro de Heredar la Tierra proviene de ese momento inicial de paternidad en el que me encontré permanentemente sorprendido y fascinado por el mero hecho de que Malena, mi hijita, existiera y subsecuentemente como por todas las cosas que iba descubriendo, todos los hallazgos que yo mismo hacía al estar sencillamente a su lado, viendo lo que ella veía y viendo lo que ella hacía. Entonces hay mucho de diálogo con Malena. Hay mucho de respuesta también ante las cosas que ella me muestra. Ese es el origen de varios de los poemas del libro. La bella Malena, poeta, ya que eres padre. Recuerdo, por cierto, que unos cuantos meses de que ella naciera, creo que nos sentamos a tomar un café y bueno, y estaba allí presente tu angustia, tus nervios ante esa paternidad que ya se venía, ¿no? Pero bueno, afortunadamente todo salió muy bien. Te pregunto, ¿es complejo, es difícil la construcción de la poesía? Y te lo pregunto por estos versos, al menos para ti. La caligrafía de las venas bien se cansa. No deja de mirar atrás, de tropezar, de anudarse, de tachar sus pasos. Quizás por ello se pone rígida, se endurece como si alguien hubiera soplado sal en su interior. ¿Es difícil para ti, Adalbert, construir la poesía? Sin duda, de verdad. Más allá de cualquier estereotipo sobre la labor del escritor o de los poetas que sufren cuando escriben, es sin duda complicado, es muy muy difícil, especialmente porque pienso, genuinamente pienso, que si la escritura no es difícil, no cuesta, no pone resistencia, quiere decir que uno no está haciendo el trabajo adecuado, que uno está cediendo ante lugares comunes, muy probablemente, que uno se está manteniendo dentro de una zona de comodidad escritural, digamos. No escapa a tu poesía, al menos aquí en este trabajo, Adalbert, Materia Intacta, no escapa la imagen o la presencia de la ciudad, ¿no? Dice en los primeros versos que están en la página 36, en esta ciudad que te vio nacer, los muertos caminan por la calle, despojados de su muerte, se desplazan con esfuerzo, cojeando, desorientados, los tobillos perforados por el frío. Fin de la lectura, ¿no? ¿Qué extrañas de Caracas? Caracas es, y vuelvo a citarte, una ciudad que ama las ausencias porque no conoce la simetría de la que todos ya han partido. La imagen de la ciudad como una especie de organismo vivo, pero cruento, como una especie de criatura cruel, es recurrente en mi trabajo, me he dado cuenta a fuerza de toparme con imágenes de ese tipo una y otra vez. Sí, y siempre es Caracas, después de todo. Digamos que extraño la Caracas en la que viví los primeros 23 años de mi vida, 24 más bien, y es siempre como si tuviera un pie puesto en ella. No hay un día en el que no la pienso, no hay un día en el que no la recuerde en alguna de sus calles o en alguna de sus vías o alguno de sus espacios. Y permanentemente tengo déjà vu, no importa dónde esté. Siempre tengo algún déjà vu, siempre hay algo que me recuerda en algún lugar de Caracas. Es como si al yo irme de Caracas, Caracas se hubiera venido conmigo. Entonces, eso inevitablemente haya su espacio y su ejerce sus propias potestades en mi poesía. Esta es particular sensibilidad. Y antes de hacer el corte publicitario, les comentamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar precisamente de ese libro, Materia Intacta, del poeta Adalbert Salas Hernández, por cortesía de nuestros amigos de Calatos Editores, que debe hacer envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA, y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de llevarte este libro, Materia Intacta, aquí en Librería Sónica, literatura para un tanto. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya a zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Onelio descenderá hasta los más profundos abismos del subconsciente, donde todo buen deseo es mutilado y toda maldad es un bien necesario. En estas páginas hallarás el mayor de los misterios, una lectura que no olvidarás. El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lean? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Yo quiero llamar a un gran amigo que anda por aquí, Tite Curet Alonso. Es el año 1745. En América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente, la la la la la la, sombras son la gente, la la la la la la la, plantación adentro cámara, es donde se sabe la verdad. Ah, cuídate, te pasaste, bururu, te pasaste. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Bueno, ese tema no necesita presentación, pero lo voy a hacer. Plantación adentro, del maestro Rubén Blades, pero compuesto nada más y nada menos que por Don Tite Curet Alonso, quien falleció un 5 de agosto del año 2003. Sus temas han sido cantados por todos los grandes de la salsa. Dígase Rubén Blades, dígase, ¿quién más? Willy Colón. En fin, por toda esa gran cohorte de cantantes y músicos de la salsa. Ahora vamos a seguir disfrutando, ¿no?, de la voz de Jason Maldonado, que realmente no canta, pero ni bajo de la ducha. Me pillaste, bururú, me vengaré. Vamos a seguir disfrutando de la entrevista con el poeta Adalbert Salas. Así es, Adalbert. Después Caracas, como la novela, como el título de la novela del maestro José Balsa. Te iba a comentar que a la par de esta lectura, también estoy leyendo los diarios del poeta, de tu padre putativo, y me tomo el atrevimiento de decirlo así porque él en una parte del diario te menciona a ti como su hijo putativo, Armando Rojas Guardia. Comentario al margen para decirte que la introducción que le haces al libro es fenomenal, y por los paralelismos que hallo en términos, si se quiere, religiosos, que tiene tu obra y también la del maestro, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué es la fe para ti? Pregunta que te hago por estos versos y te leo rápidamente. Que para entrar a tu reino debamos antes lavar nuestras caras de tanta esperanza ronca, permitir que la fe nos quiebre las rodillas. Una fe sin antes ni mañana, sin recompensa, sin culpas. Una fe que se diga como otra forma de la asfixia. Fin de la cita. ¿Qué es para ti la fe? Y te lo pregunto porque incluso hay un poema donde hablas de ángeles, ¿no? Y también quería preguntarte si crees en los ángeles. Vale, Jason, es una muy buena pregunta y espero poder responderla como es debido. Lo que pasa es que también, digamos que las respuestas que tengo son parciales, digamos. Es curioso porque no es un secreto para nadie que me conozca que soy ateo, lo cual suele sorprender sobre todo a mis amigos cuando ven mi fascinación por textos religiosos y mi profundo respeto por las manifestaciones religiosas y el uso de cierta imaginería y ciertos temas en mi poesía. Pero justamente me apodero de esas imágenes y las reformulo en mis textos, tratando de hallarles otro lado, de encontrarles una suerte de subsuelo, digamos, de obligar a estas imágenes que están tan habituadas a decir siempre lo mismo, a decir algo distinto. No necesariamente contrario a lo que suelen decir, pero al menos diferente. De ahí los ángeles, estos ángeles que son como mendigos o como animales, o de ahí la idea de la fe como una fuerza destructiva, casi como un fenómeno de la naturaleza que obliga a quien la tiene, a quien la padece, diría, a la genuflexión. Digamos que me gusta añadir una dosis importante de ambigüedad a estas imágenes. Si mal no recuerdo, creo que en alguna ocasión, off the record, como dicen, Adalbert, conversamos sobre religión y ciertamente, nada, capté tu posición como ateo, la cual respeto profundamente. Yo no sé si leíste un libro, a mí me movió mucho, me impactó mucho por la crudeza y lo acertado en sus planteamientos, de un libro de Michel Onfray que se llama Tratado de Ateología. Un libro tremendo, un libro que le puede mover los cimientos a cualquiera. Si no lo has leído, pues nada, te lo recomiendo. Ahora, ¿cuánto hay de insomnio para este trabajo, para la concreción de Materia Intacta? Te hago la pregunta y te pido, por favor, que nos leas el poema que está en la página 47, Adalbert. Con gusto, Jason. Primero leo el poema y luego hablamos un poquito del insomnio, que es otro de las constantes en mi trabajo. Bajo a tu cuerpo para recoger agua, un agua quieta, sin orillas, que devuelve la mirada como esos ojos animales repletos de una infancia que no reconocemos, persiguiendo ese agua convexa, ese agua precisa, bajo, para contar con mis dedos el rosario de gotas exactas que se han empozado en ti. Busco con qué alimentar esta vegetación que no conozco bien, pero que llamo vos. Con qué lavar las costras de este insomnio. Bajo a tu cuerpo para ayunar, tomar algo de tu mansedumbre y refrescar con ella mi cuello entumecido. Bajo, con mis manos hechas cuenco blando, imperfecto. Bajo al lugar donde la vida se convence a sí misma. El insomnio. ¿Cuánto de insomnio en mi poesía? Diría que todo. todo el insomnio que tengo se lo doy a mis libros. Toda la vida me ha costado mucho dormir y he utilizado cada oportunidad que tengo para dedicar ese tiempo liminar, digamos, en el que la jornada ya terminó pero el sueño no llega o no puede llegar, para escribir, para leer mucho, todo lo posible, para reescribir, corregir, tachar, sobre todo tachar. El insomnio es como una larga serie de tachaduras, por lo general, para mí. siendo esta suerte de paréntesis, el insomnio significa mucho para mí y eventualmente también haya la manera de aparecer en mi poesía. También es un momento de completa soledad y por eso lo atesoro tanto. Es un momento en el cual rara vez tengo contacto con alguien. Hoy en día, con toda la manera en que estamos hipercomunicados, es más fácil y sin embargo, suelo estar solo en mis insomnios y eso me, ¿cómo llamarlo?, me permite, curiosamente, explorar de manera sedentaria la escritura propia y las ajenas. Vamos ahora con la segunda parte del poemario, Manual de Invisibilidades, Fragmentos para una Poética. Una segunda parte en ocasiones aforísticas, pero siempre reflexiva hacia la palabra, la escritura y el hecho poético, sobre todo. ¿Así lo concebiste desde un principio o son intentos, poemas tal vez inconclusos, fallidos? ¿Qué nos dices? Justo lo concebí así desde un principio. De hecho, me llama la atención que te preguntes si algunos de estos textos son poemas fallidos, porque de alguna forma todo el manual es un intento fallido. Me explico. Son fragmentos para una poética y justamente su cualidad fragmentaria proviene de incapacidad o mi negativa a la hora de formular una poética coherente, cerrada sobre sí misma, lisa, ¿sabes?, sin arrugas. Yo, si algo tengo, más bien es el deseo permanente de ir migrando de una poética a la siguiente, o digamos, obligar a que mi poética se mantenga en constante movimiento, en constante cuestionamiento de sí misma, en un permanente desplazamiento. Entonces, de alguna forma, fui reuniendo durante varios años lo que iba pensando sobre el quehacer poético. Las preguntas que uno inevitablemente se plantea, las cosas que quizás comenta con otros y que vienen ya talladas en forma de aforismo. Y me dije, después de irlas reuniendo, vaya, bueno, esto tiene como un aire de conjunto, digamos, si bien muchos de los aforismos luchan entre sí o sea, en cierta contradicción. Y decidí ponerle justamente ese título, Manual de Invisibilidades. También jugando un poco con la idea de que es un manual para cosas que uno no puede ver, justamente porque mi poética siempre se me está escapando a la vista, porque lo que debiera ser el poema siempre está un poco visto de soslayo, nunca de frente, nunca completo. Entonces, eso es la reunión de lo que he venido pensando sobre el quehacer poético de la manera más inconexa que he podido. Todo para ser fiel a cómo lo pienso y cómo lo consigo. Y antes de ir al corte, pues les recuerdo que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Materia Intacta de Adalbert Salas Hernández por cortesía de nuestros amigos de Calatos Ediciones. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 34556. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico masiva. Y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Haga como hizo nuestro querido oyente Boris Carneluti para que así se lleve este libro aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El Fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Si las redes sociales son la vitrina de tu tienda virtual, asóciate al servicio de envío cobro en destino de Zoom la herramienta que te permite enviar mercancía a tus clientes, pagadera por ellos en el sitio de entrega, bien sea en cualquiera de nuestros puntos Zoom o en su casa u oficina. Para más información, zoomenvios.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando el 6 por derecho del maestro Antonio Lauro e interpretado también por otro maestro, Alirio Díaz. Y esto a cuenta de que el pasado 3 de agosto fue la fecha natalicia del maestro Antonio Lauro. Nació en Ciudad Bolívar, un 3 de agosto, pero en 1917, uno de los principales compositores para la guitarra clásica del siglo XX en todo el mundo. En este sentido, entonces, convives a diario con tu poesía, la tienes a diario en tu cotidianidad. Te lo pregunto por el siguiente fragmento. Convivir con el poema que escribimos como si fuera un objeto cotidiano, una piedra, un vaso, una silla, arroparse con él al acostarse, vestirlo al despertar, permitirle que nos robe el rostro, la voz, las huellas digitales. Fin de la cita. ¿Cuánto hay de aceroso en tu poesía? Eso por una parte, y por la otra, hay unos fragmentos en donde dices el dato duro, asible del verso. ¿Cuál es ese dato duro? Te lo pregunto porque en mi ejercicio lector siempre me he dicho que hay un verso, un solo verso, que al menos salva a un poema. ¿Te refieres a ese verso salvador? En cierta medida sí. En cierta medida me refiero justamente a ese verso salvador, y que en mi caso se manifiesta muchas veces como la piedra angular de un poema, o como aquel verso hacia el cual el poema se está escribiendo, y que cuando llego a él incluso me ha sucedido que desecho el resto del poema y me quedo justo con ese verso, que no es solamente una imagen, o no es solamente una metáfora, o no tiene sencillamente una medida y un ritmo específico y ya, sino que es la combinación de todos estos elementos. Es un verso que tiene textura, es un verso que tiene que es palpable, es un verso que lo cambia a uno cuando uno lo toca. Ese es, de ese verso hablo, ¿no? Quedarse con esos versos es lo que yo trato en muchísimas ocasiones. Quedarse, quiero decir quedarme con esos versos. Y con respecto al poema como objeto cotidiano, digamos que trato de estar como quien entrena todos los días, porque se para en la mañana y se va a trotar o a practicar algún tipo de disciplina física. También creo que la escritura tiene muchísimo de eso, de ejercicio cotidiano, de acto que a través de la repetición y la disciplina se va afilando y se va haciendo más nítido y más preciso. Entonces, de alguna manera, convivir con el poema en el ámbito de la cotidianidad se ha vuelto para mí la regla de la cotidianidad misma. Digamos que siempre estoy escribiendo poesía, incluso cuando no hay poema al final del día, pero sí hay algo, si hay elementos que eventualmente van a llevar a un poema o que van a encallar en un poema. En Materia Intacta hay varios métodos para hacerse invisible, cosa que disfruté muchísimo. Yo tengo mis favoritos, ¿no? Pero te pregunto, para ti, ¿cuál es tu método predilecto para hacerte invisible? Eso por una parte. Y por la otra, ¿el método 63 para hacerse invisible te ha sucedido? Ser interrogados por oficiales de inmigración. Sí. Yo creo que el deseo más constante en mi vida, al menos en lo que se refiere a deseos que se aplican a mí mismo, ¿no? A poseer cualidades o realizar algún tipo de hazaña, es el de ser invisible. Es un deseo que tengo desde niño, siempre he querido, sobre todo, poder ser invisible. Y a medida que iba puliendo el manual de invisibilidades, se me iban ocurriendo como métodos para hacerse invisible y dije, bueno, pero esto, si estos textos tienen un lugar, es justamente este. Así que los voy a ir añadiendo. Hay muchos otros más, pero no sobrevivieron a la criba de la corrección. Mi método para ser invisible favorito, vaya, creo que mi método para ser invisible predilecto no está en el manual. Pero diría que es tener a un gato dormido encima. Ese es el método idóneo para volverse invisible. Y sobre el método que citas, sí, me ha sucedido en repetidas ocasiones. De hecho, me ha sucedido incluso con revocaciones de visa incluidas. Yo no, digamos que no he tenido las experiencias más amenas en materia inmigratoria. Tampoco excepcionalmente malas, pero sí, digamos, apenas me encuentro con un oficial de inmigración, hay algo que sucede y nunca es bueno. Así que, digamos que después de estos encontronazos, se imponía ese método. ¿No fuiste muy duro o injusto cuando afirmas lo siguiente en este fragmento? Y te cito: la textura inoportuna del poema, un poema siempre estorba, es su deber. Fin de la cita, y te pregunto, ¿por qué? Creo que un poema siempre debe estorbar, siempre debe perturbar, siempre debe interrumpir lo que el lector considera la normalidad. Ya sea por el uso del lenguaje, por la introducción de metáforas inesperadas, por la introducción de un ritmo imprevisto, o ya sea por los asuntos que el poema trata. Creo que el texto poético siempre debe interpelar de una manera que sacuda al lector. No creo en los poemas dóciles. De ahí ese fragmento. Hay un fragmento un poco más largo que el resto. De hecho, creo que es uno de los más largos, que es donde haces apología, y me causó muchísima gracia, haces apología a tu propia miopía. Yo no sé si quieres comentarnos al respecto, pero también hay otros en donde ronda un tema fundamental, y es el tema de la niñez. Materia Intacta es en parte un volver a la niñez para agradecer lo vivido. Te pregunto eso, por cierto, y lo voy a decir, no me lo quiero callar. El método para hacerse invisible, mi favorito es el número 77, el infalible, el que todo niño sabe: apagar la luz y taparse los ojos. Sí, ese método es realmente infalible. Supongo que sí, que de alguna forma Manual de Invisibilidades es una especie de agradecimiento por el legado de lo lúdico que me dejó la infancia. Después de todo, ese libro es en cierta medida un juego, o le debe mucho a los juegos infantiles, y por eso es que puede renunciar la pretensión de coherencia o de seriedad en pro de un aire un poco más divertido y también un poco más sencillo, sin que por ello deje de hacer sentido, solo que sin solemnidad. Sobre la miopía, toda la vida he sido muy miope, considerablemente miope. Y lo que he podido sacar de esta condición, de este hecho, es una especie de doble nacionalidad. Veo con nitidez cuando estoy usando mis lentes, pero al quitármelos, todos los cuerpos sólidos pierden sus bordes. Digamos que todo se difumina, y por ende todo objeto se derrama un poco sobre el objeto vecino. Las fronteras se entremezclan, los bordes, los límites se difuminan, y es como si hubiera pasado toda la vida viendo la doble vida de las cosas, de los objetos, de los cuerpos. Cambiando un poco de tema, Adalbert, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En la poética, en tu poética o en tu trabajo como traductor? Te pregunto porque casualmente hace un par de meses leí la traducción que hiciste de Ágata de Marguerite Duras. ¿Qué nos cuentas sobre este tema, sobre ese proceso, sobre ese trabajo, el de la traducción? Vaya, diría que para mí la escritura es como un monstruo de dos cabezas. Una cabeza es la escritura poética y otra cabeza es la traducción. Con eso quiero decir que mi escritura de alguna forma se alimenta de mis traducciones y a su vez mis traducciones tienen mucho de escritura poética, tienen mucho de apropiación, tienen mucho de intimidad, casi hasta el punto de la mutua confusión con el autor que estoy traduciendo y con sus textos. La traducción es un intercambio en ese sentido. Yo le doy al autor mi voz y él, o la autora en el caso, por supuesto, de Duras y de otras traducciones que he hecho, y él o ella me dan la suya. Y entre ambas ocurre algo, se crea una suerte de zona fronteriza, ocurre un choque, pero también un encuentro y también un abrazo y también una lucha. Diría que me siento igual de cómodo en mi escritura y en el ejercicio de la traducción. Las 10 preguntas en Librería Sónica. En esta parte final del programa te voy a hacer 10 preguntas y te voy a pedir que me respondas, por favor, con lo primero que se te venga a la memoria. Eso sí, por razones técnicas te voy a hacer las preguntas de dos en dos. Aquí vamos. Una persona importante y un aroma. Una persona importante, Mark Strand. No sé por qué me vino a la mente justo ahora. Un aroma, pistacho. Una palabra desagradable para ti y un libro de tu completo agrado. Una palabra desagradable, enmarcar. Un libro de mi completo agrado, Macunaíma, de Mario Gendragi. ¿Cuál es tu comida favorita y un sonido agradable para ti? Un sonido agradable para mí, el sonido de la lluvia al dormir. Creo que es algo que comparto con mucha gente ahora que lo pienso. Comida favorita, dim sum. ¿Tendrás alguna palabra favorita y cuál es ese lugar o esa ciudad que te encanta? La verdad es que no tengo una palabra favorita, pero si me pongo a pensar en una palabra agradable, la primera que me viene a la mente es presteza. Y ese lugar, wow, francamente no sabría decir. Hay tantos lugares entrañables, hay tantos lugares que son especiales de un modo u otro para mí que, que creo que esa respuesta voy a tener que debértela. Son demasiados. Eso es válido, así que no te preocupes. Pero ya para finalizar, ¿cuál sería tu película favorita y una canción favorita para ti? Una película favorita creo que es Nostalgia, de Andrei Tarkovsky. Y la canción, diría que todo el disco, A Love Supreme, de John Coltrane. Adalbert, para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿a dónde lo pueden ir a comprar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué estás leyendo en estos días? ¿Qué lectura tienes en progreso? ¿Y qué nos recomiendas leer? Ya pues, el libro se puede conseguir sin duda en la librería Cálatos, porque además es de ediciones Cálatos. Y mis redes, bueno, tengo un Instagram, justo Instagram es lo que no tengo. Tengo una cuenta de Twitter, arroba Adalbert Salas. Y justo ahora lo que estoy leyendo es a una poeta de Trinidad, muy, muy, muy buena, que se llama Vani Kapildeo, que ya tiene unos cuantos libros publicados y la verdad es que es muy interesante. Es una autora cuya escritura por momentos recuerda un poco la de Anne Carson, y que se va urdiendo en los límites entre la poesía y el ensayo de una manera francamente brillante. Así que sí, la recomendaría con los ojos cerrados. Bien, Adalbert, hemos llegado al final del programa. Estoy tremendamente agradecido por tu tiempo, por la deferencia siempre que has tenido con nosotros, con nuestra audiencia, con Librería Sónica. Ojalá que podamos vernos pronto en persona. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Jason. La verdad es que Librería Sónica siempre ha sido, como dije al principio, un lugar de encuentro amistoso, un lugar acogedor, amable, y la verdad es que el agradecimiento te lo debo yo a ti. Estar aquí es maravilloso. Espero que pronto podamos vernos en persona, y además que sigan muchos otros encuentros dentro y fuera de cabina. Un abrazo. Y nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Mahatma Gandhi. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la consola Yambururú Martínez, y quien tuvo el privilegio y el honor de dirigirse a todos ustedes, su argonauta dominical Jason Maldonado. Nos despedimos con música seleccionada por el propio poeta Dalbert Salas, John Coltrane, y ese maravilloso disco del año 1964, A Love Supreme, y esa deliciosa primera parte del disco, parte 1, que es algo así como Acknowledgement, reconocimiento. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. El fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial.